Goyo, goyo, goyo. Ramos, Ramos, Ramos. Venga chicos, venga chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Todo es muy fácil lo que hacemos aquí. Es toda chica que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Con la izquierda marcaremos el compás. Bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música. Es toda chica que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Y un, dos, tres. Aquí se baila la yenca, ay qué guapa la yenca, mira qué bien va la yenca, y qué graciosa la yenca, y qué está izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, y un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, y un, dos, tres. Derecha, derecha, delante, detrás. Y un,